Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Te imaginas conducir un programa de radio con puras señas de manos? Se puede, ¿no? Digo, a lo mejor no lo alcanzan a escuchar, pero será. ¿Todo bien? Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas. Es que, está haciendo sol. O sea, está haciendo sol, de que todavía hay sol, de que todavía hay luz. Pero uno tiene que decir buenas noches porque ya son las 8. Entonces, buenas noches de que ya tengo sueño. Y buenas noches de la hora. Entonces, pues bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por escuchar radiocartón.com. Ya saben, pueden encontrar en la página el podcast de este programa y de todos los demás que suceden aquí en la radio. Así como también se les hace siempre la invitación de participar en 360. Sí, ¿verdad? 360, que ocurre los viernes a las 6. De 7 a 8. Los viernes de 7 a 8, ya saben, pueden mandar sus audios. Ahí se meten en la página de Facebook de radiocartón.com y ahí les aparecerá el contacto donde pueden mandar sus audios. Tengo entendido que es entre 2 y 5 minutos, algo así. Sí, ¿verdad? La extensión de los audios. Sí. Entonces, es del tema que sea. Pueden mandar incluso canciones, pueden hacer la lectura de un texto, pueden ustedes mismos cantar, pueden mandar. Y fíjate que esto estaría chido, mandar episodios de alguien que esté haciendo su propia radionovela y él mismo sea todos sus personajes. Entonces, estaría muy chido, pues. La neta sí sería un muy buen proyecto. Igual, si tienen la idea, también pueden hacerlo. O incluso venir a grabar una especie de radionovela también. Se vale, creo. Y bueno, este programa se llama Tenemos los libros. El día de hoy vamos a hablar de un título que leí hace poco, no tiene mucho esta lectura. Es de el autor se llama Marcel Douglas, dígase con acento, que no existen los acentos en inglés, pero bueno, Marcel Douglas. Este libro está editado en el 2015, consta de 207 páginas. El libro se llama Over My Dead Body, o sea, como sobre mi cadáver. Y nos habla, bueno, el argumento nos habla de la historia, ¿no?, entre Foster y Bradley. Estos son un par de gemelos que nos van dando como ejemplos, o más o menos planteando, pues, todo lo que habla sobre este mundo, que es una especie de utopía, distopía, en el que después de la última, bueno, esto es lo que nos dicen ahí en el, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Epílogo? No. En el prefacio nos dicen: tras la última gran guerra, el mundo ha optado por la creación de una sociedad unificada, creada solamente con lo mejor de la raza humana. Para ello, se han creado centros de gestación humana donde se engendran grandes cantidades de gemelos y cada par se educan y se crían al mismo tiempo durante cierta cantidad de años, para después ponerlos a prueba y ver cuál de los dos es más apto para ofrecer mejores cosas a la humanidad, ¿no? Ya, jajaja. Ja. O sea, como no hemos empezado, ¿no? Sí. ¿Es guasa este pedo? No. O sea, para ti todo sí. Y está bien. Vamos a poner y... Ya, también. Todo eso. ¿Tampoco sí empezamos? Sí. A ver. Sí, sí, vivo. Sí, y también allá. Entonces, la historia de este par de gemelos, uno es Foster y otro es Bradley. Lo curioso es que se nos van planteando así como hacia afuera, o sea, a partir de los gemelos, hacia afuera, cómo es que funciona esta corporación que se ha creado de forma mundial. Y pues plantean esta clase de temas, ¿no? En el que hay una persona que nace al mismo tiempo que tú, que no necesariamente eres tú, o sea, no es tu clon como tal, ¿no? Es tu gemelo. Pero... ¿a qué van con esto de las pruebas de quién tiene mejores cosas que ofrecer a la humanidad? ¿No? porque las aptitudes obviamente son distintas, a pesar de que los individuos hayan llevado como específicamente los mismos temas de educación y el mismo tipo de crianza, por así decirlo, obvio, está su individualidad que los hará reaccionar y aprender y vivir de forma distinta, pues. ¿No? Yo no he leído el libro en esta ocasión. Ajá. Así que voy a abocarme a hacer preguntas. Sí. Más que señalar, ¿no?, atributos del texto, porque pues, no lo conozco, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo saben estas personas quién tiene más potencial y quién tiene más potencial? ¿Hay una máquina? ¿Una máquina que ve el futuro? Hay una serie de experimentos que se han dado para después de terminar ciertos niveles o reglas por las cuales un individuo... Niveles y reglas son cosas muy diferentes, ¿eh? Sí, sí. Como eso... para utilizarlas en una expresión como niveles o... No, reglas. Niveles y reglas, okay. Las dos cosas. Porque, o sea, no lo estoy planteando yo, sí. Lo dice ahí el libro. Exacto, pues, exacto. ¿No? Para plantear niveles y reglas, o más bien para determinar niveles y reglas de qué son las mejores cosas que puede ofrecer un individuo a esta sociedad que se está gestando de forma como colectiva, ¿no? A lo largo del mundo, ¿no? Así como de, existen dos Pavel, ¿no? Bueno, dos individuos físicamente que se ven como Pavel, ¿no? Sí. Pero se llaman distintos. Tengo un entonces, doble. Ajá, tienes un doble. No tienes padres, tienes educadores. Sí, siempre me han dicho, bueno, me decían más chiquito, ¿no? Ajá. Me decían muy a menudo que parecía indio. Que pareces indio. Indio de la India. Sí, claro. Ahora, sí, porque luego también suele la gente confundir indígena con indio. Sí, ¿no? Quizás también por el tono, ¿no? En piel. Sí, incluso. Así, tropical, tropicaloso. Como curriento. Curriento. Curriento. Sí, suena deliciosamente despectivo. Tómalo, déjelo. Está bien, ¿eh? Bueno, entonces, hacen estas pruebas, ¿no? Y justo a los 16 años... Mucho, ¿no?, elefante en la India, ¿eh? Sí, exactamente. Justo a los 16 años es que determinan cuál de los dos será desechado, ¿no? Desechado para... ya sea... Chingues, man. Sí, fue como de... Lo utilizamos 16 años para cultivarlo como... Nos vamos a servir de sus órganos, ¿no? Nos vamos a servir de su fuerza motriz para hacer ciertos trabajos forzados, ¿no? Y esa es la situación que me parece muy curiosa del libro, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es curiosa? Sí, curiosa, exactamente. Sí, ¿cómo supiste que Foster y Bradley no son indios? Pues, claro. Hay mucho pedo inglés en la India, por lo que sea, no sabemos. Sí, ¿no? A pesar de que no nos dice específicamente la nacionalidad de los mismos. Sí hay algunos pequeños rasgos por ahí, sobre todo... Cuando los escritores extranjeros escriben... Ajá. También escriben historias que suceden en Nueva York y en... Sí, pues de hecho el libro, pues el autor es de Estados Unidos, ¿no? Marcel Douglas. Pero sí, como nos plantean, pues, de esta cuestión distópica en el que ya después de esta gran guerra todos los países... Ya todo es lo mismo. Decidieron unirse para, pues, mejor crear una raza humana una tierra pangea. Pueda valer la pena de seguir habitando lo poco que queda bueno del planeta. Bueno, más bien lo poco que queda servible del planeta. Servible. Sí. Entonces, sí omiten muchos datos en cuestiones raciales, pero hacen mucho la distinción, obviamente, en las cuestiones de actitudes y aptitudes respecto a las pruebas que les hacen. Claro. Para poder seleccionar cuáles sí y cuáles no. Por esta cuestión de una sociedad mundial, ¿no?, en la cual se seleccionan los individuos, me recordó, por ejemplo, al libro de referencia del programa anterior, de la canción esta de Entre Caníbales, que el cuento es Los Tres Caballeros y la Petición Anticaníbal, en donde también se están utilizando a los seres humanos como una especie de criadero para que los diferentes años se puedan procesar y generar diferentes tipos de carnes y embutidos, ¿no? Pero entonces, cumplo 16 años. Ajá. ¿No? Sí. ¿Y qué? ¿Examen? Sí, exámenes. ¿O sombrero seleccionador? Ojalá. Algo así. Ojalá. Debe ser, ¿no? Ojalá. La cosa es que también solo hay dos opciones. O eres apto o no eres apto. Así. Punto. No hay como el de, pero igual si te esperas otros 2 años te puedes educar y que no, ya. O sea, ya has empleado suficiente tiempo y recursos en ti. Hay una cosa en la ciencia ficción. Y ahora tienes que seguir. Que sobre todo con el tema de la exploración de los asuntos como de la meritocracia. Sí. Que siempre me llamó la atención. Y es que de repente en la ciencia ficción da la impresión de que no cabe ese reproche, ¿no? O sea, como, ¿apto para qué? ¿No? Sí, exacto. O sea, como la ciencia ficción debería plantearse construir sus ideas en un espacio de post-escasez. Sí, pues hay ciertos... Quiero decir, a pesar de que haya poco espacio útil, ¿no?, en la Tierra. Ajá. O sea, a pesar de que quizás no se puede conseguir la post-escasez efectiva, pues sí, no necesitas técnicos, ¿no? O sea, quiero decir, no necesitas electricistas, pues, ¿no? O sea, supongo que... Sí. Si te aventuras, ¿no?, lo suficiente en la ciencia ficción. Sí, ¿sabes? Por esa parte me pareció incluso un poquito la referencia, o sea, cuando... A lo mejor las aventuras son de belleza, ¿no? El más guapo es... Algo así. Iba a decir, por ejemplo, si ustedes han visto la versión completa de Metrópolis, claro, que dura como 3 horas, algo por así. Por supuesto. Es una muy buena película. La neta sí es una muy buena película. Esta parte en donde están las personas que viven en la superficie, que en edificios gigantes, con carreteras, autos, ¿no? Y todo mundo vive en una oficina y los edificios son impresionantes. Y las personas que viven como debajo de la tierra, ¿no? Sí. Que son estas personas que son solamente obreros, que literal están las imágenes ahí en la película en que se acomodan como si fueran abejas. Abejas o salchichas en un paquete y los mueven a través de bandas. Y entonces llegan y todo tu trabajo aquí en esta vida es solo mover cada cierto tiempo este engrane hacia el otro lado. Y ya. Y esa es toda la función que vas a tener en tu vida siempre. Hasta sí está, que mueras. Está interesante, ¿no? El planteamiento del texto, porque sí. Es como. Quieres competir por una vida de mierda, ¿no? ¿Cómo? Sí, aquí... Pero también es obvio la crítica, pues, quiero decir, es evidente la intención. Aquí o sea, seguro que la presentación en el texto es diferente, pues. Sí, claro. Aquí el giro de tuerca, o el plot twist, claro, o el... ¿Cómo dicen? El final knockout, ¿no? No. Bueno, el giro de tuerca, ¿no? O el plot twist sería que... ¿Es plot twist? Plot twist. Es que uno de los hermanos, precisamente Bradley, dice padecer una enfermedad, ¿no? Para sentirse no apto, ¿no? Y que sea el otro, o sea, su hermano, el que sí sea seleccionado, ¿no? Y es como de, pero ¿por qué, no? Y es que esa es la cosa, ¿no? Que después de tantas pruebas, después de tanta crianza, después de tantas otras cosas, digamos, cuadradas, mecanizadas, ya preformuladas, ¿no? Sí. No se puede evitar, pues, el hecho de que, pues, estén interactuando todo el tiempo, ¿no? Y exista como esa... Pues estás diciendo que se quieren. Exactamente. Santo cielo. Exactamente. Ese es el plot twist, ¿no? O sea, de todas las demás cosas que el sistema pudo prever y controlar y manejar de cualquier manera y en cualquier tiempo, por así decirlo. Sí. No pudo con eso, ¿no? El hecho de haberlos precisamente hermanado a ese punto, a pesar de que son hermanos porque son gemelos, claro, ¿no? Es a lo que lleva, pues, ¿no? O sea, cuando ya estamos así con el tema, ¿no?, a 3/4 de texto, en el que está la presión de las pruebas, es como de, ok, pero yo ya no puedo hacer la siguiente prueba, ¿no? Porque estoy enfermo. Ajá, porque estoy enfermo, ¿no? Pero ya si haces eso te exentan, ¿no? Sí, de hecho, o sea, se supone que comienzan a hacerle pruebas, pero el sujeto sabía, pues, ¿no? Entonces, literal, se empezó a enfermar a sí mismo de estar comiendo cosas que guardaba como en descomposición y cosas. Okay. O sea, ya está como esa pequeña línea temporal de texto en la que nos explican cómo es que ese individuo hizo para enfermarse a sí mismo y que llegara a las pruebas y que, efectivamente, pues, ¿no? No nos sirve porque, pues... su estado físico no es bueno, pues, ¿no? A pesar de que pueda tener ciertos resultados en las pruebas de aptitudes, físicamente no nos va a servir, pues, ¿no? Claro. Y se salva al otro. Ajá. Y que sí, bueno, para nada. O sea, ¿sí? A lo mejor también es un asunto sí de sabotaje, ¿no? O sea, como va a sabotar el sistema de priorizando sus aptitudes. Que eso es algo que no nos dicen que tienen la conciencia de nuestros personajes, pues, ¿no? Ellos no lo están haciendo por el sabotaje, sino por la parte de salvar al otro, pues, ¿no? Del claro. Sacrificio como de, no, pero es que, pues, es él, ¿no? Es como, no sé, sacrificarse por el otro. y que con eso sacrificas el sistema, pues, ¿no? Claro. O sea, porque ya vas a poner a una persona que, según esos parámetros, no es apta para todas esas funciones que se le va a requerir en esta nueva humanidad. No, ¿no? Que no es que no sea apta, es que es la menos apta de las dos solamente, ¿no? Bueno, eso. También. Además también da a pensar, ¿no? Porque, o sea, seguramente, que sí, es un mal sistema. Claro. Es definitivamente un mal sistema. Sí, sí. O sea, aquí lo que debería suceder es que se recauda a todos los niños, ¿no? Así es. Y se aplica un examen general, ¿no? A todas las personas que lo cumplen 16, acá generación, ¿no? 16 añeros, uh-huh. ¿No? Y el 50%, porque, o sea, es muy probable que haya un par de parejas, ¿no? En las que las dos personas eran más aptas que las mejores versiones de otras. Sí, incluso eso, ¿no? Y es algo que no nos cuenta la novela, pero creo la que... La matemática no respalda su sistema. Sí, racionalista. O sea, existen cuestiones... Eugenésico... Es que espartánico. Sí, mentales, emocionales que la genética no va a poder predeterminar, pues, ¿no? Claro. Y pues de eso va la obra. ¿Tú qué harías? Yo creo que es muy inquietante. O sea, debe ser muy inquietante tener una persona con esas características alrededor tuyo. Yo incluso creo que sería más plausible, ¿no? En el espacio de la cotidianidad, que se desarrollaran enemistades entre estas personas, o sea, que se desarrollaran... ¿Competencias? Cariño entre ellos. O sea, que sea más como una cuestión... Va a ser muy inquietante, o sea, porque no solo es tu gemelo, es como justo tú, ¿sabes? Físicamente. Ajá. Ajá. Es como mirarte en un espejo y que, sí. Y que solo se mueva el reflejo. Tú no. Se mueve el reflejo y tú no te mueves. Pues es como una especie de... Es que es reflejo y refracción, pues, al mismo tiempo. Sí, pues. Porque físicamente será parecido o igual, pero, o sea, mentalmente, pues, no sé, percibe las cosas muy, muy, muy, muy distinto, ¿no? O al menos eso es a lo que trata de apelar un poquito la obra. Ya. Que, por cierto, la obra se llama Sobre mi cadáver. Publicada en 2015, consta de 207 páginas, y el autor, lo repetimos, es Marcel Douglas. Nuestros personajes principales es Foster y Bradley. Está bueno, está entretenido, la neta. Y incluso me recordó esta... Hay una película precisamente donde sale... Ay, ¿cómo se llaman? El mismo actor que le hace de Obi-Wan en la tengo una idea, así de primeras. Nombres de actores, ¿no? Ni de músicos, no, ni de futbolistas, ni nada. De Star Wars, ¿eh? De Star Wars, sí. Ah, bueno, es Obi-Wan en las primeras tres. Ok. No me acuerdo. Obi-Wan joven. Ajá, Obi-Wan joven, exactamente. No me acuerdo cómo se llama ese cabrón. Pero bueno, él sale en otra película, creo que la película se llama La Isla o algo así. En donde precisamente hay un corporativo, pero es una sola empresa... que te clona para que cuando tú seas más viejo y necesites algunos órganos o algo así, lo agarran, lo matan, lo mutilan y te ponen esas partes porque pues eres tú, ¿no? O sea, es un clon de ti y pueden usar esas partes compatibles sin que estén buscando otras más, ¿no? ¿Cuál será como el límite de trasplantabilidad? ¿Quién sabe? O sea, como quiero decir, no hablo de que se no es como el conflicto de podemos meter el cerebro de una persona en el cuerpo de otra persona, sino el podemos ponerle un pedazo del cerebro de una persona a otro cerebro. ¿Quién sabe? Clínicamente no sé cómo funciona eso. O sea, me pueden poner la pierna a alguien distinto, ¿no? A mí. Claro. Sí, ¿no? O no, a lo mejor no. Yo estoy aquí hablando de... ¿La pierna de alguien distinto a ti? No. Quizá no, y por eso es que existen las prótesis. O quizás sí, pero es tan difícil que por eso es que existen las prótesis. Ajá. Porque en todo caso pedirías la pierna de un tigre, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Claro. De un tigre que va al fútbol, ¿no? De un tigre para... De un tigre bailarín. De un tigre. Sí, claro. O sea, de un tigre como expresión de... Sí. O sea, y única y exclusivamente para poder usar la frase de otra raya más al... Ajá. Ajá. Okay. Sí, claro. ¿Y ya? El Tezcatlipoca, ¿no? O para que le pregunten, ¿por qué todo te sale muy bien? Es que hago las cosas con garra, ¿no? Exacto. Carlos, ¿qué tiempo tenemos? 21, perfecto. Entonces podremos mandar a esta canción que tenemos. Maravillosa. Sí, que precisamente habla, bueno, al menos la banda se llama Twin Tribes, ¿no? Porque gemelos. La canción se llama Still in Steel y vamos a escuchar esto y regresamos con más de Tenemos los Libros. ¿Pero prendes un foco o no prendes un foco? Aparte tienen dos focos prendidos. Dos lámparas, así las largas, con LED. Pues para que le cierres pues a la ventana igual. ¿Para que le abres? No, pero o sea... Es que estamos en la misma situación. No sé, yo creo que no. O sea, porque si yo... alguien dice, ¿por qué cierras ahí? ¿Por qué le abres? Pero la señora querrá ver por la ventana. O sea, tú estás en tu completo derecho de decirme... Yo quiero que eso esté abierto, ¿no? Si como la, yo si estoy señora, mi pleno derecho de decirte... Si la señora hubiera ido, cerrado, ¿no? Hubiera ido y la hubiera abierto, ¿tú lo hubieras vuelto a cerrar? Después, sí. Ah, es que si eres un intensito. Claro. Es que eres un intensito. Eres un... ¿Cómo dice mi suegra? Es un facetito. Facetito. Facetito. ¿Qué está? ¿Es una faceta? Facetito. Entonces hay gente súper que... insultante, ¿no? Facetito. Es como... ¿Es muy insultante? Me parece que sí, como insultante. Como que es una... ¿Qué? Un sustantivo, ¿no? Con el que... Al que se mira por encima del hombro. A mí me suena más como a alguien que no sabe insultar. ¿En serio? ¿Ay? Pero es que eso es lo chido, alguien, ¿no?, que no sabe insultar, pero que está como muy cómodo con su pequeño mundo, así con su burbujita, así de, ay, esto es mío, que todo lo que te diga es un absoluto, es como... Ya. O sea, como... O sea, es la misma actitud que la de no cerrar la ventana, ¿sabes? ¡Claro! Es como exactamente la misma. No, vamos a negar tampoco. Ya, bueno. ¿Tenemos otro libro? Tenemos otro libro. También tenemos otra rola, sí. Pero antes de la otra rola tenemos otro libro. Sí. No es cierto, la verdad es que no tengo otro libro. ¿No tengo otro libro? Tenemos otros rolas que duran, que entre los tres duran 25 minutos. Pero fíjate que estuve pensando, ¿no? Media hora antes de venir para acá. Ajá. Que la tropicalización, ¿no? Tropicalización. La traducción, ¿no? Uh-huh. Que tropicaliza los textos. Uh-huh. Sí me gusta. ¿Sí? Sí me gusta. O sea, como en la mayoría de las ocasiones siento que sí pasa por un elemento contaminante, ¿no? De la obra. Es como... O sea, del... Que lo pases en un... Que pases un texto, ¿no? De inglés a español y que esta editorial es argentina y entonces va a utilizar la mayoría o todos los posibles usos y costumbres de la lengua en Argentina. Sí. ¿Así? O sea, que será de manera intencionada. O sea, que intencionalmente, claro, será que las voces y las ideas se alineen a la... Ahora... ¿Qué parte? Al acento. ¿Qué parte de esta traducción, o sea, hacia dónde va dirigido? ¿Qué región hay que tropicalizar? La que sea. O sea, ¿vamos a traducir el Quijote en albur? ¿O vamos a poner ahí fierro viejón alterado, porque es un molinos, tal cosa? Es que, pues sí, podría ser. O sea, lo que yo quiero como señalar con esta idea, ¿no? Uh-huh. Pobre, una idea pobre, ¿no? Es que no vale madre la autoría, pues. ¿Así? Sí. ¿En las traducciones? No, en la literatura en general. ¿La literatura en general? Sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, como que lo chido es la historia. Y no, ay, es que yo la cuento. ¿Crees? Mejor. Yo cuento mejor la historia. Cuento mejor los chistes. ¿Cómo? Pues es que ahí sí, ¿quién se lo hace mejor? O sea, ¿quién sí tiene carisma? ¿No? Claro, ¿hay claro, quién sí utiliza bien su lenguaje, pues, ¿no? O sea, no todos. No todos saben soltar bien el mismo chiste, pues, ¿no? Es que no, no. Porque no repercute de la misma manera. No, o sea, no necesito que me cuenten 20 veces el cuento de la Caperucita Roja, pues. Seguro. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que no. Porque además, piénsalo bien. O sea, como este güey va y escribe un libro, ¿no? Ajá. O sea, tú vas y escribes un libro. Y las palabras que tú escribiste se van a quedar ahí, iguales. ¿No? Para siempre, ¿no? O sea, hasta que el libro se ha olvidado. ¿No? Claro. En el tiempo. Sí. Ah, es como absurdo eso, ¿no? O sea, como que el libro no, debería ser mucho más... plástico, ¿no? El libro, o más bien el lenguaje, ¿no? Más elástico, debería ser más elástico. No, creo que no. Yo creo que sí. O sea, acompáñame en esto. Piensa en un momento. O sea, como ¿de qué te sirve que el libro, ¿no?, permanezca inflexible, ¿no? O sea, el estilo del escritor. Mm-hmm. Está vinculado a su época, ¿no? Obviamente. Esa época se desplaza, ¿sabes? El medio en el que fue escrito el libro se está desplazando y el libro no se está desplazando. No. ¿No está bien que sea eso? No, es un absurdo. Pero porque tú crees que la obra llega y es eterno. O sea, tú crees que es el espacio, ¿no? O sea, que es como la época del texto desplazándose a lo largo de la eternidad de las obras. Y no es así. Es un absurdo. No es así. ¿Por qué? Si bien el lenguaje sí está en constante mutación, ¿no? Y enriquecimiento y pérdidas y lo que sea, ¿no? Todo eso, toda esa construcción de un texto, ¿no? En cierto momento específico de su elaboración y de su impresión, ¿sí? Es lo que hace, ¿no?, que ese texto sea ese texto, ¿sí? Nada. Que tú... No, porque los textos se reeditan y se reeditan y se reeditan. Ah, también. por eso. Pero es que esa... esos cambios que sufre el texto son por el lector en su mayoría. ¿El escritor qué? O sea, el texto ya está ahí, ¿no? Y si tú vienes después, si tú lees este libro a los 12 años y luego lo vuelves a leer a los 16 y luego a los 20 y así sucesivamente, entenderás, ¿no? Pero tú te estás imaginando la vigencia del texto como si bajara y subiera. O sea, como que en algún momento de tu vida el texto va a tener cierto grado de vigencia y en otro momento de tu vida va a tener otro grado de vigencia, ¿no? No. Es lo que estás diciendo, ¿no? No. O sea, como la lectura de un mismo texto en diferentes contextos, ¿no?, implica impactos diferentes. O se traduce en experiencias literarias diferentes. Sí, pero el texto ya está ahí y es el mismo. O sea, obviamente el que está cambiando es uno. Por eso digo que, por supuesto que sirve también que existan esos libros en específico, y que no es que me importe que me cuenten 20 veces de Caperucita Roja. O sea, Caperucita Roja siempre le vas a seguir sacando cosas nuevas. Y no todas las personas lo van a seguir haciendo en algún momento. No lo sé. Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Siempre le vas a sacar cosas nuevas? Sí. Si quieres, sí. No. Ahora también, si eres capaz, también. Si no eres capaz... Es una porción de capacidades, ¿no? O sea, definitivamente. También. O sea, que las personas puedan extraer como las condiciones significativas del texto, ¿no? Claro. Hasta agotarlas. Sí. Pero es lo que yo estoy diciendo, hasta agotarlas. Uh-huh. O sea, como si hay historias que ya chole, me explico. O sea, si hay elementos, si hay ideas, si hay exploraciones, ¿no? Que bueno, están quedándose viejas. Pero eso es caer en la redundancia que no hay nada nuevo bajo el sol. Y punto. O sea, y esto todo el mundo lo sabemos y estamos conscientes de ello, pues. Pero no, yo digo lo contrario. O sea, como yo lo que digo es que, o sea, la obra, ajá, dentro de su traducción tropicalizante, debería poder sacrificar completamente la forma. O sea, que solamente debería centrarse en respetar el fondo del texto. O sea, ¿a cuántas veces que modificas el texto ya no es el texto? ¿Me explico? O sea, es lo que tú dices, ¿no? Tú escribes tu obra, ¿no? Y tu obra se queda así, sólida, ¿no? Monolítica en el tiempo, ¿no? Sí. Y luego la gente lo seguirá reeditando, ¿no? Y cambiará la comprensión de tu texto, ¿no? Y un editor le moverá comas, ¿no? De su lugar y puntos, ¿no? Y la claro. Chingada. ¿Y en qué cuántas comas tienes que moverle al texto para que ya no sea el texto? Mira. No es una cantidad de comas, es obvio que no. O sea, es obvio que se trata del sentido del texto. Sí, claro. O sea, claro. Del fondo del texto. Pues, ajá. ¿No? O sea, si tú quitas una sola coma, ¿no? Que haga que se entienda que el villano es el héroe, ¿no? Ya cambiaste por completo el texto, pues, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, en el sentido, bueno, no en el sentido que es el sentido, en la medida que es el sentido, ¿no? Lo que significa la personalidad creadora del autor, ¿no? Ajá. Entonces, ¿no? Entonces, pues no importa tanto la cobertura, pues, o cómo esté presentado. Es que claro, o sea, la esencia del libro sí está en la historia. Independientemente de cómo sea contada. Independientemente en qué momento sea contada. O sea, la esencia de la historia está ahí, por esos elementos en específico. La esencia de la historia. Claro. El sentido. Sí. O sea, la esencia de la historia, qué feo. Ahí sí ya te estás clavando. ¿Por qué? Sea, porque si lo que yo quiero preservar es la esencia de la historia, ¿no? Sí. Deshago tu novela de vaqueros, ¿no? Y la hago de gangsters. Y es lo mismo. No, o sea, porque ahí en el, estás hablando de una especie de esencia de la historia, pero no de un sentido de la historia. ¿No? O sea, como Rómulo y Remo, ¿no? Ajá. No es Caín y Abel. No, no lo son. Pues ahí está. Pero hay un montón de cosas derivadas que sí siguen siendo Romeo y Julieta. No estoy de acuerdo. Sí. Hay un libro muy bueno, no recuerdo quién es el autor, que se llama algo así como 39 situaciones dramáticas o algo así, que compila así como grandes todas las historias tópicos, posibles, todas las historias escribibles. Todas las historias ya escribibles, ya escritas, ¿no? Y con estos tópicos así súper grandotes. Creo que así se llama, 39 situaciones dramáticas. Y habla precisamente de esto, pues, ¿no? Cómo hay una obra en específico que es como la más representativa, ¿no? La más conocida o la más aceptada o la más retomada, ¿no? Respecto a cierto tema, ¿no? Que incluye tales elementos, ¿no? Y de la cual se han hecho pues reinterpretaciones así, pero miles de reinterpretaciones a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Estas reinterpretaciones, obviamente, haciendo las variaciones del lenguaje, del tiempo, de las costumbres, ¿no? De literal, cambiar la morfología de ciertos elementos, pero que siga representando la misma cosa, pues, ¿no? Y son exclusivamente dramáticas, ¿verdad? En el libro tengo entendido que sí. O sea, no hay una cómica, por así decirlo, no hay una... Es que también, bueno, la comedia entra dentro del género dramático. Ya. En cuestión de drama... Ah, perdón, que pensé tragedia y dije drama. No, sí, dramático, sí, precisamente eso. Y lo curioso ahí del libro, que no me ha tocado tenerlo mucho tiempo como para leerlo, es que... Sí, es muy... Muy completo por esa parte. Quizá le faltará y habrá quien pueda hacer una investigación más profunda sobre ello, y que estaría chido. Pero entiende todo esto, pues, en esas páginas. En el cómo la historia de... Voy a seguir tomando Romeo y Julieta porque es así, o sea, el super ejemplo. Pues, entonces, ¿no? O sea, 39, digamos, o 40, o 100, o 200, ¿no? Ajá. No es posible. ¿No es posible qué? O sea, ¿traducirlas? El simple planteamiento de la idea establece que exista una cantidad mayor a la que se establece, ¿no? O sea, por un simple tema de comparaciones, ¿no? O sea, cualquier vinculación dramática, ¿no? Que tú hagas dentro de una obra, ¿no? O sea, mientras tú estás escribiendo tu drama, va a ser muy raro que suceda única y exclusivamente una de las formas en paralelo, ¿sabes? O sea, lo único que tenemos son 40 ingredientes. Ajá. Con los que se pueden preparar, pues, no sé, o sea, que es exponencial, ¿no? Es como 40 por 40. Ajá. ¿No? O sea, más o menos. Pero, o sea, además la disposición, ¿no? Todo eso. Entonces, no sé, o sea, como definitivamente las historias no están suprimidas a los... Bueno, es que en realidad... A los verbos con los que las cantidad es mayor que 40 por 40. Sí, pues ya sé que sí. O sea, sí, claro, solo por decir un nombre. Sí, es que, o sea, todos esos subgéneros obviamente estarán ahí incluidos en el que tiene precisamente eso. ¿Es, ¿no? ¿Es el ADN de la narrativa? ¿Estás hablándonos del ADN de la narrativa? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que ¿de sí. ¿De las células de la narrativa? Un poco hablando de cuestiones genéticas y gemelos. ¿Habrá libros gemelos? No lo sé. Que no se le llame copia o plagio. Y además, ¿cuántas de esas historias son solo la subversión de la otra? O sea, ¿cuántas de esas situaciones dramáticas son solo la corrección de la anterior? 1984 y el libro que se llama Bajo la niebla de París, que no me acuerdo quién es el autor, pero es aquí de Guadalajara, ¿no? Y la esencia de la historia y el sentido son... Casi calcados. Casi. Solo hay algunos elementos que luego lo sabes en qué irá tu lectura de 1984 es que cuando no creo, lo lees acá, ¿no? Yo es que ya no creo en la autoría. O sea, ya desde que existe el texto autopredictivo, o sea, desde que yo no tengo que escribir necesariamente en WhatsApp lo que quiero decir, sino ajá, que la máquina ya me dice como, ¿tú quieres decir esto? Y uno es lo suficientemente tonto como para decir sí. O no, o lo suficientemente tonto para decir, no, yo no quiero decir eso. O lo suficientemente perezoso. Por supuesto que yo no quiero decir eso, yo quiero decir cosas más rimbombantes. O lo suficientemente perezoso porque siento que es como, ah, no, ¿cuánto me voy a tardar en escribir? Sí, cuando ya ahí ya aparece. Solo tengo que presionar una vez el ajá, botón, ¿no? Pero creo que es la misma gente tonta que cree que si corre cuando viene el carro para cruzar al otro lado, cuando ya se va a poner en alto para poder cruzar. Pero bien, lo que quieres es que cree que están ahorrando tiempo, es como de... Es como la escritura automática, ¿no? No. Es como el ejercicio de te sientas y escribes, ¿no? Y tiras, ¿no? Así como, o sea, de escribir... O sea, de escritura Braille. Automática, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, de la técnica surrealista. Ajá. ¿Y luego qué? O sea, como, ese texto, ¿no? Carece absolutamente de autoría, ¿no? O sea, si tú haces algo de escritura automática, lo que extraes no es de un autor, ¿no? O sea, es exclusivamente subconsciente, ¿no? Y no está en ti. No, yo no estoy diciendo eso. Ah, ok. Pero en esa ocasión, en ese caso todos tendríamos autoría sobre cada una de las historias, porque cada una de las historias refleja el funcionamiento de nuestra psique, ¿sabes? Ajá. Y no es de esa manera. O sea, como la autoría se entiende como una extensión de tu dignidad humana, ¿no? Hacia tu obra. No, a ver. Yo registro una historia y si es de mi autoría, porque yo escogí esas palabras para ponerlas de esa determinada forma, ¿no? Y que tú lo leas y que estés consciente y que también estés utilizando tus palabras para reinterpretar el texto que yo ya formalicé. Esa es tu percepción de las cosas, ¿no? Ya, claro. Sí. Yo estoy registrando la percepción de las mías, ¿no? Si tú quieres registrar la tuya, adelante. Ya, pero entonces autoría sería solo como la relación entre título y quién lo escribe, ¿sabes? Sí, suele ser un poquito, creo que más, o sea quiero decir, cuadrado de esa forma, pues. O sea, no basta para representar la autoría de la que estamos hablando. La autoría de la que estamos hablando es del valor de la exclusividad de tu historia, ¿no? Porque esta historia tienes que escribirla tú, pues, ¿no? Si hay casos históricos, ¿no? O sea, como, quiero decir, nadie niega la autoría de Dostoyevsky sobre sus textos, ¿no? No. O sea, no solo a nivel de estilo. Claro. No solo a nivel de estilo, o sea, a nivel de originalidad creativa, ¿no? O sea... Que ese es el otro tema que... Bueno, más bien el otro concepto que yo... O a lo mejor es más bien una especie de descubrimiento, ¿no? O sea, quizás más cercano, ¿no? Dostoyevsky a... a Colón, ¿no? Que lo que podría ser a Alva Edison, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, quizás está descubriendo un elemento del ADN literario, ¿no? Y no creando uno. Pero da la impresión de que sí se crean, pues, o sea... Si se puede crear como sustantivos nuevos, ¿por qué no podría crearse? Es que el término para hacer trampa, que es una cosa súper grandota, es decir, crear, pues, ¿no? Claro. Porque si crear lo tomamos como... Sí, es que es demasiado grande. O sea, si crear lo ponemos como la conjunción de elementos para generar una cosa no relativamente nueva, pero sí nueva. No relativamente nueva, porque puede ya existir, o sea, una reproducción de... Pero sí nueva por la conjunción de estos elementos que separados... Original. No darían esta cosa. Exactamente, ¿no? Entonces, por esa parte sí podemos comparar a quien sea con quien sea, pues, ¿no? O sea, podemos comparar a Chabelo con... con Lix Balanqué. Pero lo que yo quiero decir es, o sea, yo así realmente podría hacer este ejercicio. O sea, podría poner la escritura automática de la computadora, ¿no? Del celular. Ah. Poner eso en forma de verso, ¿no? Y hacer un libro de verso libre, pues. ¿Me explico? Sí. O sea, y sería completamente legítimo. Sí. Incluso podríamos decir, o podríamos hablar de una especie de autoría, en el sentido de que la máquina no va a utilizar palabras que yo no utilice, ¿no? O sea, claro, la máquina no va a utilizar nexos que yo no utilice generalmente, pues, ¿no? O sea, de alguna manera ha captado el estilo, por así decirlo, ¿no? O ha captado ciertas similitudes entre los elementos con los cuales se hace. ¿Qué legítimo también será? Depende de quién sea tu crítico. Por eso, pero o sea, como en la medida en la que puede hacerse eso, puedo ya como asumir que la autoría no existe, pues. O sea, que es irrelevante. Es que no es que se... No, o sea, la historia podría ser cualquier otra historia, ¿me explico? Es que no es abolir la autoría, sino la validez de la misma. O sea, no es desaparecerla, sino cuán real... Por eso. O sea, pero si, el resto, o sea, si anulamos el valor de algo que exclusivamente existe en el sentido de que dota de valor, es desaparecerla, pues. No la vamos a desaparecer. Porque ya sabemos que existe. A ver. Solo le estamos desestimando. A ver. Yo quiero que desaparezca el ecosistema, ¿ok? O sea, es como, hay 101 dálmatas, ¿no? Ajá. Y no me importa si siguen existiendo dálmatas. Okay. ¿Esos 101 dálmatas? Ajá. No, me los quiero poner de chaqueta. Ok. Me los quiero poner de zapato. Ok. Pero eso no va a acabar con los dálmatas. Sí, no hay bronca, exacto. Ajá. Pero sí de mi ecosistema de lectura, ¿no? O sea, como en la medida. Ajá. ¿No? En la medida en la que anulemos nuestra valoración de la autoría sobre las obras, encontraremos mayores oportunidades de acceder a la originalidad. No. Sí. La neta no. Sí, güey. No, es que... Pero no pasa nada, o sea, no pasa nada. No, de... O sea, estás en negación, pues. Es claro. Sí, de hecho... Estoy en negación. Estoy en negación, pero no estoy en contra, ¿no? Sí, o sea, por la parte que... O sea, quitar el valor de la autoría, solo para decir que... más bien... ¿Qué? Sí. 48. Ah, ok. ¿Te estás refiriendo como a quitar el valor de la autoría para decir que cualquiera lo puede hacer? ¿O que a cualquiera le pertenece? Esas dos ideas tendrían que estar ahí en tu argumento. No, más bien tendrían que... Esas ideas tendrían que surgir o tendrían que estar dirigidas por la idea de que no existe, pues. O sea, pero todas las preguntas de la literatura tienen que modificarse, pues, porque la autoría es uno de los elementos fundamentales de la literatura. O sea, como el buen lector lee el libro pensando en quién es la persona que lo ha escrito. Uh-huh. Y logra extraer de ello la referencia suficiente, ¿no? Para impactar su propia vida, ¿no? Sí. Ahora, si esas historias, ¿no? Pudieran leerse sin ese contexto del autor, ¿no? Tendríamos entonces la oportunidad de analizar la obra en un sentido más... Pues ya se hace. Más estéril. Pues ya se hace. ¿Qué se hace? O sea, separar el autor de la obra. Pero por supuesto... Yo no estoy hablando de separarlo. Estoy hablando de que no. No el autor. Sí, el autor. Eso es lo que estás diciendo. Ser autor. Por eso... A la obra como tal, como lo que debe de ser. O sea, cuando tú ves un libro, ajá, te digas la verdad a ti mismo, ¿no? Ajá. ¿No? Y sí, digas, sí. Este libro se escribió solo. Y ya, güey. O sea, la neta. Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, como cuando ves las estrellas, ¿no? Y dices, esa estrella se hizo sola. Ahora. ¿Sabes? Ahora, checa esta categoría, ¿eh? Así, checa esta categoría. Estoy planteando, ¿no? El heliocentrismo en la literatura. O sea, somos el centro del universo literario. Lo que sigue es es que no hay un puente adelante. No hay un puente adelante. Hay un espacio vacío. Ahí te va. Entonces, ¿no? Este libro se escribió solo. Aquí, ¿no? Ya empiezan los Looney Tunes, ¿eh? Tomo un libro... ¿Sí? Poemas de Rilke. Que se escribió solo. Espera, y me parece tan bueno, ¿no? Que digo, se escribió solo. Aquí no hay autor, ¿no? Por ejemplo. Pero también... Pero entonces... También lees uno muy malo. Ajá, exactamente, pero entonces tengo lo contrario, ¿no? Tomo un libro de... Sí, de Bukowski, que es malísimo, ¿no? Y entonces digo, no, esto sí lo escribió un idiota, güey, ¿no? Y claro. Sé que se llama Bukowski, güey, no mames, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, O sea, no, o sea, tú estás diciendo... Es que es eso, es como darle por escala de qué tan bueno me parece. Está sobrevalorado. Si se transparenta o no al el autor al punto en el que desaparece, dependiendo de mi gusto y mi percepción del libro. Por eso te digo, que tiene que ser así absoluto. Es buscar un... Tiene que ser absoluto, tiene que ser, o sea, ningún libro, ya, autor cero. Es buscar un... Cero autor en el libro. Es buscar un territorio en donde no existe el criterio ni la perspectiva de las cosas, donde no hay... Vamos a tratar de imaginar... Donde no hay escalas de apreciación de un libro, porque sería que todo... ¡Wow! No hay escalas de apreciación de un libro. Exactamente. Para nada, estás equivocadísimo. ¿Por qué? Estás equivocadísimo. No. O sea, a ver, mira. ¿Cuál es el primer momento? El primer momento en el que un libro puede empezar a ser apreciado. ¿Desde la portada? Cuando es un proyecto, ¿no? O sea, cuando el escritor, escritora está proyectando su libro, ¿no? Ya existe ese libro, por así decirlo, ¿no? Ajá. Al menos ya existe en esa dimensión de la que tú hablas, que es de la perceptibilidad del libro. Sí. En ese momento, ¿no? Cuando se está fabricando el libro, tiene muchas más ventajas para el autor pensar, este libro se está haciendo solo... que pensar, yo estoy haciendo este libro. Tiene muchas más ventajas. Muchas más ventajas tiene para el autor pensar, este libro se está haciendo solo. Es más, dos. A ver, sí. Tenemos como 6 minutos todavía. ¿Dos? ¿Dos qué? Dos ventajas sobre... la contraparte de la idea. Ah, ya. O sea, como, ¿cuáles serían esas ventajas? Estás diciendo, ¿cuáles tienen muchas más ventajas? A ver, dos, o sea, tres. Y si no tres, dos. El esfuerzo creativo tiene una perspectiva mayormente crítica cuando pensamos que el objeto al que nos estamos aproximando no es un objeto dependiente o interno. Ajá. ¿No? Es decir, cuando yo pienso en mis personajes, estoy pensando constantemente que los personajes que planteo siguen los sesgos de conducta que yo tengo, pues, y siguen los sesgos de personalidad que yo tengo porque son las personalidades que puedo escribir. Claro. ¿No? De la misma manera en la que, por ejemplo, nos choca la gente que se comporta como nosotros, pues, ¿no? O de repente las personas, si es que somos arrogantes, nos encontramos con una persona arrogante, pues hay un conflicto ahí. Lo mismo pasa cuando estás escribiendo el texto. O sea, tú ves en los personajes las cosas que no funcionan. Ahora, si tú te imaginas que ese libro se está escribiendo solo, ¿no? Uh-huh. Y que el lenguaje piensa por sí mismo, ¿no? Para construir esas obras, tú tienes una oportunidad dentro de tu hacer creativo, ¿no? De ser más crítico con esas ideas. Esa es una ventaja, por ejemplo, ¿no? Creo que pueden haber otras ventajas que no tienen ya tanto que ver con el análisis de tu libro, porque eso significa crearlo. Pues, sí, claro. O sea, crearlo significa hacer borradores y corregir borradores. Sí, estar trabajando en sobre. Entonces, ese para esa parte, y para la porción que tiene más que ver con el tema de la originalidad, creo que pensar que el libro es un objeto externo a ti también te permite que haya un mayor grado de performatividad con respecto del libro. Es decir, que haya una personalidad más disuelta detrás de la creación de la obra, permite que la obra tenga más personalidad por sí misma. Yo creo que no. Está bien, pero, o sea, yo no, tampoco quiero negar como, o sea, quiero decir, yo sería seguido, a mí me gusta Shakespeare, ¿no? Ajá. Y yo reconozco el estilo de Shakespeare, claro. Y Shakespeare tiene mucha personalidad, sí. Y quizás sus obras, ¿no? Logran adquirir la personalidad que transmite Shakespeare, ¿no? Claro. Pero pues es un caso muy particular, pues. Sí. O sea, creo que es mucho más probable que nosotros metamos un gol, ¿no? O que nosotros le atinemos al centro de la diana, ¿no? Si pensamos que el dardo que estamos aventando es una herramienta, ¿no? Y solo así, ¿sabes? O sea, como no parte de nosotros. Más difícil meter el gol si tú eres la pelota, güey. Como, es más difícil que tu libro logre llegar a la conciencia, ¿no?, poética de las personas si tú eres tu texto. Por eso, pero si yo fuera... Pero es más, son dos, no son, más son dos. ¿Cuántos más quieres, eh? Pero si yo fuera el balón... Si yo fuera el balón, estuvo de vaquero. Yo no estaría ni siquiera consciente de que debo realizar una acción que se llama gol, pues. ¿No? Ya, claro. Entonces yo sabré qué es lo que hago con mi existencia, pues, ¿no? Ay, porque sí, o sea, como... Así, es que es eso, o sea... Creo que no tiene muchas más ventajas. O sea, a mí me parece válido lo que acabas de decir, porque obviamente como el argumento desde el principio es absurdo. Pues, o sea, claro. O sea, es indesvinculable, sí. el autor y la obra, pues, pero... A lo pero que voy es... O sea, yo sí creo que es interesante pensar a nivel de creativo, ajá, no a nivel de lector, en la posibilidad de la suspensión. La suspensión de la autoría sobre el texto. Si tan solo nos diéramos realmente el tiempo para pensar cuál de las dos posibilidades de trabajo de un texto, ¿no? Más bien, cuál de las dos formas de creación de texto, ¿no? Tanto de despersonalizarse como de personalizarse demasiado, cuál es mejor o cuál tiene más ventajas. La verdad creo que llegaríamos a un número casi, o llegaríamos a un par, ¿no? O sea, un empate de cuáles ventajas tiene una, ¿no? Y cuáles ventajas tiene la otra, ¿no? Ya, claro. No sobre, sino respecto a la otra, pues. No sobre, sino respecto de la otra. No todo un canciller, ¿eh? Todo un diplomático. Claro, o sea, ¿tú crees que estar ahí hojeando el libro de diplomacia no sirve de nada? ¿Qué manera de generar consenso, mira, ¿eh? O sea, como a pesar de lo bipolar que está haciendo esta conversación, lograste convertirnos de vuelta en unos hombres grises, ¿no? Anular otra vez nuestras personalidades. Lograste dialectizar esta conversación. No lo hizo por sí misma. La conversación no se dialectizó sola. Exacto. No se anuló sola. Eso es lo que quería llegar. Okay. Te voy a decir. Gracias por actuar sobre la realidad para modificarla, Ira. Justo eso, ¿no? Te voy a decir. Es que es verdad que soy increíble, ¿no? Sí. Pero gracias a que se puede compartir este diálogo contigo, pues. Entonces, sí, cuando tropicalicen un texto, ¿no? O cuando lean un texto tropicalizado, piensen, ¿no? Piensen que es el texto. Ese texto, al menos, no tiene autor. Sí, también piensen, o sea, que, por ejemplo... ¿El texto tropicalizado no? ¿El original? Sí. Sí, exactamente. Incluso pensando en que, estoy inventando un nuevo género al utilizar tropicalizar. Al tropicalizar. Es como, no seas... O sea, tampoco... No seas así de absurdo, pues, ¿no? Por favor. Ajá. O sea, no porque... le pongo una X, le quite una letra, le ponga un emoji, lo que sea. No estás inventando, o sea, solo estás reinterpretando ese texto que tú ya conoces para elementos más conocidos para ti y ya. Para que se dé una idea de lo lejos que usted está lo inventando, es como si usted dijera, voy a hacer libros en lenguaje de señas. Ajá. Para que los sordos puedan leer. Exacto, sí, exacto, exactamente. Entonces, pues sí, así mero. Así exactamente. ¿Y qué más? Pues ya, se acabó. Pues nada, sería todo. Nos vemos dentro de un par de semanas. Sí. O dentro de un par de semanas. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, estamos en vivo y pueden escuchar los demás programas de este programa en el podcast de RadioCartón.com. Se meten allá a la página. Aparece un logotipo que tiene unas dos T's. Sí, como de Mr. T. Oye, pero entonces, yo no puedo decir que mi copia de Hojas en la Hierba es mía. ¿Tengo que decir que es de Walt Whitman? Ay, la neta, como Walt Whitman, a mí me va y me viene. Tú puedes decir lo que tú quieras de esos libros. De Whitman, sí. Bye, bye. Es que sí. Bueno, vamos a dejarlos con una última canción. Hablando de despersonalización, tenemos una muy buena canción, muy bonita canción. Obviamente es de Cure, porque todos los días son buenos para escuchar de Cure. Escucharemos esto que se llama Used to Be Me. Entonces, gracias, nos vemos hasta la próxima en un par de semanas. Vamos a escuchar al de Cure. Al de Cure. De Cure. Sí, porque incluyentes. Es hindú, indio, ¿no? El de Cure indio. Curry. Yeah. Anything and everything, all that you need.